فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Y si quienes rechazan la verdad te discuten sobre Jesús, tras el conocimiento que has recibido, diles: vengan, llamemos a nuestros hijos y a los suyos, a nuestras mujeres y a las suyas, y estemos presentes todos nosotros. Después, recemos con sinceridad, invocando a Alá para que expulse de su misericordia a quienes mientan. Inna hadha la huwa al-qasasu al-haqqu wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allaha la huwa al-azizu al-hakim. Esto es, ciertamente, un relato verídico. Y no hay otra divinidad que merezca ser adorada excepto Alá. Y Él es todopoderoso, y Él es el poderoso, el sabio. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Y si le dan la espalda a la verdad, que sepan que Alá conoce bien a los corruptores que abandonan la verdad por la falsedad y obran mal. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ Alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Diles a los judíos y a los cristianos: oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras, lleguemos a un acuerdo justo, al que nos comprometamos ambas partes. No adoraremos sino a Alá, ni lo equipararemos con nadie en su adoración, ni obedeceremos a otros por encima de Alá, contradiciendo sus mandatos. Y si dan la espalda a esta invitación, díganles: sean testigos de que nosotros nos sometemos sinceramente a la voluntad de Alá. Ya ahla al-kitab lima tuhajjun fi Ibrahim lima tuhajjun fi إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Diles: ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué nos discuten sobre Abraham si la Torá y el Evangelio no fueron revelados hasta después de él? ¿Es que no razonan? Ha antum ha ulai hajajtum fima lakum bihi ilm حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم

y atribuyen mentiras a Alá a sabiendas. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. No es posible que un hombre, al que Allah le haya concedido una escritura sagrada y sabiduría, entendimiento sobre la religión y sus preceptos, y lo haya hecho profeta, diga a su gente: adórenme a mí en vez de a Alá. Más bien les diría: sean divulgadores sabios y rectos de la religión de Alá, puesto que enseñan su revelación y la estudian. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Aya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun. Y no les ordenaría tomar a los ángeles y a los profetas como divinidades. ¿Cómo podría ordenarles la incredulidad después de su sometimiento y sumisión a Allah? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Y recuerda a tu pueblo cuando Allah estableció un pacto con los profetas y les dijo: les concedo escrituras y sabiduría, entendimiento de la religión y de sus preceptos. Mas si les llega un profeta, Muhammad, confirmando lo que tienen, creerán en él y lo apoyarán. ¿Están de acuerdo y aceptan el pacto? Respondieron: estamos de acuerdo. Dijo Allah: sean testigos de ello, y yo también soy testigo junto con ustedes. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Y quienes aleguen seguir a sus profetas, como los judíos y los cristianos, y le den la espalda a Muhammad, después del pacto que establecieron los profetas con Allah acerca de creer y apoyar a su mensajero, esos serán los rebeldes. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. ¿Acaso desean una religión distinta a la de Allah, cuando a él se someten todas las criaturas que hay en los cielos y en la tierra, voluntariamente o a la fuerza, y todos han de regresar a él? Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat

la humillación se abatiría sobre ellos allí donde se encuentren, a menos que reciban un pacto de protección de Alá o de los hombres, pues han incurrido en la ira de Alá, y se abatirá sobre ellos la miseria. Será así porque negaron las revelaciones y pruebas de Alá, y asesinaron injustamente a los profetas, porque desobedecieron y traspasaron los límites. Laysu sawaa min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. No todos son iguales. Entre los judíos y cristianos hay un grupo de hombres rectos que recitan las aleyas de Alá durante la noche y se postran a él en sus rezos. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrati wa ulaika minas salihin. Creen en Alá y en el día de la resurrección. Ordenan el bien y prohíben el mal, y se apresuran a realizar buenas acciones. Esos son de los rectos y virtuosos. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Y todo bien que hagan será recompensado, y Alá conoce bien a los piadosos. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi shay'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. A quienes rechazan la verdad, de nada les servirá sus bienes ni sus hijos frente a Alá. Esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qawm أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. La caridad que dan en esta vida quienes rechazan la verdad se asemeja a un campo de cultivo de unas gentes incrédulas y pecadoras que es arrasado completamente por un viento helado. Y Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos, debido a su incredulidad y a sus pecados. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. O creyentes, no tomen por consejeros y hombres de confianza a quienes no sean musulmanes. De lo contrario, no cederán en su empeño de corromperlos y desearán perjudicarlos severamente. El odio que sienten hacia ustedes se refleja en lo que dicen, mas lo que esconden en sus corazones es todavía peor. Les hemos mostrado las pruebas de su enemistad. No los tomen, pues, por aliados, si es que razonan.

y con escrituras esclarecedoras. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Todas las criaturas perecerán y recibirán su plena recompensa el día de la resurrección. Quien sea librado del fuego y entre en el paraíso habrá triunfado, y la vida terrenal no es más que un disfrute engañoso y efímero. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Serán puestos a prueba en sus bienes y en sus personas, y oirán de quienes recibieron las escrituras antes que ustedes y de los idólatras cosas que los herirán profundamente. Mas si son pacientes y temen a Alá, estarán haciendo una de las acciones que deben hacer y que requieren más determinación y entereza. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Y recuerden cuando Alá concertó un pacto con quienes habían recibido las escrituras, la Torá, y les dijo: mostrarán y aclararán su contenido a la gente y no lo ocultarán. Mas se desentendieron del pacto y modificaron las escrituras, ocultando la verdad a cambio de un vil beneficio. ¡Qué mal negocio hicieron! لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. No pienses que quienes se regocijan de las malas acciones que han realizado y gustan de ser elogiados por lo que no han hecho se librarán del tormento, pues tendrán un castigo doloroso. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Y a Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, y Alá es todopoderoso. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, y en la alternancia de la noche y el día, hay pruebas del poder de Alá para los hombres de buen juicio.